El 16 de diciembre de 1993, una semana antes de las fiestas de fin de año, ardió Santiago del Estero. El pueblo no soportó el neoliberalismo, estalló y muy simbólicamente, a diferencia del cordobazo, fue con un olfato y una precisión enorme a incendiar esas instituciones que eran vacías y que servían al poder y estaban contra del pueblo. La que estabas escuchando es la voz de Carlos Scrimini, dirigente social y político con años de trayectoria en luchas populares, que participó de aquellas jornadas de 1993 que trascendieron en la historia con el nombre de El Santiagueñazo, un alzamiento popular contra todo lo que tenga olor a poder en la provincia más pobre de nuestro país, cansada de décadas de pobreza, sometimiento y humillación. Literalmente incendió la provincia y principalmente todos los símbolos del poder político, judicial, legislativo. Un pueblo que se alzó en uno de los antecedentes de lo que finalmente desembocó en el Argentinazo de diciembre del año 2001, que tiene antecedentes como los piquetes, los cortes y las movilizaciones en Tartagal, en General Mosconi, en la provincia de Buenos Aires. Y este, el santiagueñazo que hoy comenzamos a recordar en Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en Libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Considera Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, la pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás, están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en Libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Le doy la bienvenida formalmente, ahora sí, a este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, la radio de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, con Mariano Aguilar en las locuciones artísticas. Mi nombre es Leo Vázquez. Te contamos que podés encontrar este capítulo y todos los anteriores del ciclo en atrapadosenradio.blogspot.com y que te podés comunicar con nosotros escribiéndonos algún correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com o a atrapados@madres.org. Y completada brevemente la apertura formal del programa, nos metemos a recorrer este informe que te anunciábamos en la introducción sobre el santiagueñazo de 1993. Y lo vamos a recordar con Agustina de Salvo, integrante de la organización cultural Razón y Revolución, es la responsable de editorial y la prologuista de esta reedición a través de su biblioteca militante del libro El Santiagueñazo, crónica de una pueblada argentina, de Raúl Dargolz, un intelectual de la izquierda santiagueña histórico, fallecido en el año 2009, que escribió inmediatamente después de aquellas jornadas de bronca y protesta este libro, que le valió un juicio también y que ahora reedita, como decíamos, Razón y Revolución. También nos va a acompañar Julio Carreras, amigo de este programa, periodista, escritor, investigador, nacido en Santiago del Estero, también con una larga trayectoria en la provincia de Córdoba, ex militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores y del Ejército Revolucionario del Pueblo durante las décadas del 70, preso político de la dictadura, pasó más de 8 años en las cárceles del terrorismo de Estado, y también vamos a recorrer una charla con Carlos Scrimini, un médico santiagueño, militante político, dirigente político y social, que durante la dictadura fue militante del Partido Comunista y como dirigente estudiantil en la Universidad de Córdoba participó del Cordobazo. Como uno de sus organizadores, tenía también una muy buena relación con Agustín Tosco. Después, en otros capítulos de Atrapados en Libertad, estaremos recorriendo esas experiencias también con Carlos Scrimini, que ahora, siendo parte del pueblo de Santiago del Estero, participó de las jornadas del santiagueñazo, y eso es lo que nos va a ayudar a recordar. atrapadosenlibertad@hotmail.com, la dirección de correo electrónico que ya queda abierta para que hagamos el contacto y que nos cuentes qué te pareció este programa sobre el santiagueñazo. Yo había estado en el Cordobazo y en el santiagueñazo sentí lo mismo que sentí aquella vez, que es un momento muy particular donde el pueblo insurreccionado, digamos, vence todas las barreras de represión del Estado y las fuerzas de seguridad son vencidas, avasalladas. Y entonces queda todo un pueblo, una sociedad, como sin control estatal, que es lo que siempre les preocupó, ¿no?, tanto a los marxistas como a los anarquistas, esto de que el Estado represor está sometiendo a toda la sociedad permanentemente, desde los impuestos hasta cómo transitan la calle, cuánto gana, cómo se lo explota. Y aquella vez entonces yo sentí el mismo, respiré el mismo aire, le dije a Luis Bronche aquella vez, de ver un pueblo totalmente liberado, aunque sea por un día, ¿no? Lo mismo que en el Cordobazo duró 2 días, hasta que aquella vez el ejército y aquí y ahora la gendarmería se hicieran cargo de la situación. Mientras tanto, esas 48 horas el pueblo es totalmente libre. Y es también interesante ver cómo se comporta, ¿no? En las 2 veces yo no vi saqueos, por ejemplo. No vi saqueos. La gente iba caminando de la Casa de Gobierno hacia tribunales y a la legislatura y no saqueaba locales. Los bancos estaban totalmente desguarnecidos y nadie entró a asaltarlos, por ejemplo. Sí saquearon tribunales, ¿no? Lo quemaron, lo mismo que la legislatura y la Casa de Gobierno. La quemaron como símbolos del poder, de un poder vacío, vacío para el pueblo, ¿no?, pero que era manejado por el poder permanente, económico y político dictatorial que existía en esa época con el juarismo. Yo sentí eso, que se quebraba el control del poder dominante, y esa sensación es inolvidable. Para entender y acercarnos un poco más al recuerdo de lo que fue el santiagueñazo, tomamos las primeras páginas del libro escrito por Raúl Dargolz, que ha reeditado Razón y Revolución a través de su biblioteca militante. En las primeras páginas dice: un eslabón del argentinazo. El santiagueñazo ha sido interpretado de maneras distintas. Una de ellas es la de la mano oculta. Los sucesos fueron un acto de oportunismo y manipulación. Otra es la carnavalización. Para Mariana Farinetti, el santiagueñazo es un acto de catarsis y purificación contra la corrupción reinante, un ajuste de cuentas, luego del cual es posible restablecer el orden. Ajustar cuentas, como la expresión lo transmite, equilibra, sana, reconstituye algo que estaba en peligro. La violencia no destruyó sus lazos con la sociedad, como se desprende del hecho de que los políticos quemados recuperaron sus posiciones de poder y varios revisten como funcionarios en la actualidad. La violencia les marcó un límite, selló los términos de un acuerdo o pacto social implícito. Se trató de la administración de una especie de justicia natural o extralegal. Javier Aullero, por su parte, propone distintas construcciones discursivas acerca de los sucesos del 93, todas igualmente válidas, ya que los actores gritaban y reclamaban diferentes cosas, y experimentaban los eventos de manera también disímil. Una de ellas supone precisamente que no hubo cambio en Santiago del Estero, nada significativo pasó ese día, fue un mero reclamo salarial. Aunque no resulta del todo explícito por su planteo, el autor parece considerar la enfurecida espontaneidad, dignidad y el carácter festivo del incendio y saqueo como los principales elementos del hecho. Como veremos más adelante, el suceso nada tiene de espontáneo. Desde otras posiciones, en cambio, se comparará el santiagueñazo con el cordobazo, indicando que un proceso revolucionario se inicia a partir de aquel. El santiagueñazo es el cordobazo de los 90, una rebelión que marcará época en los 90, como el cordobazo marcó en la década del 70. Dice Jorge Altamira, en un artículo escrito en Prensa Obrera, en aquella época, y en similar sentido se plantea que la rebelión popular del pueblo santiagueño en diciembre de 1993 dividió aguas en la política nacional. En el santiagueñazo, las masas populares quemaron los símbolos de los tres poderes del Estado, la Casa de Gobierno y el domicilio de los políticos del sistema, la legislatura y el Palacio de Justicia. El estallido popular marcó el fin del periodo de reflujo y el comienzo de un periodo en el auge de la lucha de masas. Por otro lado, algunos investigadores sostienen que a partir del motín de Santiago del Estero se inicia un ciclo de rebelión en Argentina que se extiende hasta el argentinazo, lo que ellos caracterizan como insurrección espontánea. El santiagueñazo, sin embargo, no ha sido un hecho efímero e irrelevante, ni el cordobazo de los 90. Asimismo, no puede ser entendido como un hecho aislado, sino como parte de un proceso más general. Aquel que se eclosiona con las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, en Buenos Aires, y que tiene a la clase obrera como uno de los principales protagonistas. Allí se inició un proceso de características revolucionarias que hoy está en reflujo, pero cuyas potencialidades aún no han desaparecido. Por supuesto, no salió de la nada. Antes de intervenir en el argentinazo, es decir, en el hecho que conceptualizamos como manifestación pacífica de oposición política de la pequeña burguesía e insurrección obrera, el proletariado argentino había empezado a mostrar síntomas de ruptura con el reformismo en las décadas previas. Es posible distinguir dos momentos en este proceso. El primero, desde los saqueos bajo el gobierno de Alfonsín en 1989 y hasta los hechos de Cutralcó y Tartagal. El segundo, desde estos últimos hasta el piquetazo de 2001. Otro fragmento de Carlos Scrimini, un médico santiagueño, histórico dirigente social y político de la provincia de Santiago del Estero, que en este caso nos acompaña por primera vez en Atrapados en Libertad, pero que ya está programada su participación en otros capítulos que vendrán, hablando ahora sobre el santiagueñazo. Estábamos bajo una tradicional gobierno del caudillo Juárez, que se ha demostrado después que era un tipo que antes del golpe del 76, con sus policías, entre esos particularmente Moussa Azar, que ahora está preso por delito de lesa humanidad, ya había secuestrado mucha gente y asesinado y torturado antes del golpe del 76. Y sin mucha ayuda de la AAA, porque digamos que él tenía su propia AAA, él trabajaba directamente con la policía, que por las noches se convertía en parapolicía y hacía lo que quería, como antiguo y viejo caudillo de la zona. Inmediatamente ese grupo de tareas se puso al servicio de los militares en el golpe, el 76. El momento, si recuerdas, es 16 de diciembre del 93. A los pocos días, el 1 de enero del 94, el subcomandante Marcos se alza en México contra, digamos, el ALCA en ese momento, no se llamaba así, pero era contra la firma por parte de México de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que lo lleva a México a lo que es actualmente, ¿no? Un desastre económico y uno de los países más violentos del mundo. Entonces, la época marca al santiagueñazo. Nosotros teníamos un gobierno de un testaferro de Juárez, un ingeniero Mujica, un hombre incapaz, aparte, como siempre eligen estos tipos. Juárez siempre eligió, para que lo reemplazaran en los periodos en que él no podía reasumir, gente muy incapaz, que le obedecía totalmente. Pero no era solo la incapacidad del tipo, ni la corrupción de su gente, de sus funcionarios, sino que estaba Cavallo y Menem. Y Cavallo había declarado que la provincia era inviable, porque había empezado a determinar regiones en el país que eran viables y otras no. Así como mandó a los investigadores a lavar platos, a la provincia le había determinado un futuro ni siquiera incierto. Había determinado que no iba a funcionar más. Entonces, que la iba a incluir en otra región, con Córdoba, para ver si nos ayudaban un poco, pero que no iba a funcionar más. Es histórico también la época, porque Santiago, después de todo eso, se ha convertido en una provincia, se ha corrido la frontera agropecuaria, ¿no? Se cultiva muchísima soja y muchísimas cabezas de ganado. Es una provincia productiva agraria muy fuerte. Pero en esa época no había soja y todavía la pastura no era lo que es ahora, ¿no? Zona de engorde incluso y de cría. Entonces la provincia estaba declarada inviable y Cavallo comete el error. No sabemos, nunca se supo, hay teorías conspirativas que dicen que lo hicieron a propósito. Yo no creo, porque un estallido así desestabiliza a todo el país y no le hace quedar bien al presidente ni al ministro de Economía. Se demoraron como tres meses, el pago de los sueldos a los empleados públicos. Y hubo un factor ese día que sincronizó. Siempre hace falta, ¿no?, un golpe de horno al toque en ese momento. Lo mismo pasó en el Cordobazo, que fuera necesario que Tosco se sentara a cenar con el Pidio Torres de Les Mata, a pesar de que no lo quería, porque el otro era funcional a Onganía, y se pusieran de acuerdo en una fecha, en una hora, que fue la convocatoria del Cordobazo. Y ahí estalló, pero bueno, todos los condimentos venían levantándose, ¿no?, como una leche que va hirviendo. Aquí el detonante fundamental fue que un administrador de los que paga el sueldo le llamó por teléfono simultáneamente esa mañana a todas las administraciones públicas diciéndole: van a cobrar el mes la mitad más o menos, con una quita de no sé cuánto, tres meses atrasado y debiéndole los otros meses. Eso hizo que todos salieran juntos a la misma hora a la calle. Todos venían movilizándose fuertemente y ya había habido mucha represión frente a la Casa de Gobierno, por separado a los médicos y enfermeros, por separado a los maestros, hacia a los municipales. Todos habían llegado hasta la Casa de Gobierno y tuvieron que poner vallas y reprimir, pero todos por separado. Esa mañana los juntó esa casualidad, todos juntos, y bueno, vencieron a la policía frente a la Casa de Gobierno. El santiagueñazo, crónica de una poblada argentina, que escribió Raúl Dargolz, que falleció en el año 2009 y que reeditó la biblioteca militante de Razón y Revolución, cuyo catálogo completo y contacto podés encontrar en www.razonyrevolucion.org.ar, fue un libro que le valió un reconocimiento y algunos problemas al autor en su momento. Tomamos de esta publicación las reseñas para contar quién fue Raúl Dargolz y qué resultados le dio haber escrito este libro. Raúl Dargolz era abogado, periodista, máster en ciencias sociales, investigador del CONICET desde 1992, profesor de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, director y dramaturgo. Falleció en diciembre de 2009 a los 64 años. La primera edición del 94 del libro que reedita Razón y Revolución le costó un juicio por delito de calumnias e injurias, del que quedó finalmente absuelto en marzo del año 2002. El santiagueñazo constituye un relato imprescindible para quien quiera conocer no solo la historia reciente de Santiago del Estero, sino también uno de los acontecimientos que permitirá entender años después el argentinazo. Se trata de un libro rico en datos que provienen tanto de fuerzas periodísticas como de entrevistas realizadas por el autor a militantes políticos y sindicales, a ciudadanos santiagueños que participaron en los hechos del 16 de diciembre de 1993, cuando una semana antes de las tradicionales fiestas de fin de año ardió Santiago del Estero. Quien quiera, por lo tanto, conocer qué pasó en Santiago del Estero ese día no puede dejar de leer este libro, sobre todo si se tiene en cuenta que la Argentina actual es la misma que la de los años 90, aunque sus contradicciones profundas hayan sido borradas bajo una alfombra de soja. El libro, El Santiagueñazo, le valió un juicio por calumnias e injurias del que fue absuelto en 2002, pero que de no haberse resuelto favorablemente podría haberle significado 3 años de prisión y una elevada indemnización monetaria. José Manuel Caneda Méndez, titular de El Despertador, la editorial que publicó originalmente la obra, también fue acusado. El demandante era Miguel Breveta Rodríguez, secretario de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de Carlos Mujica, quien fuera gobernador de Santiago del Estero desde 1991 hasta un mes antes del santiagueñazo. En el último capítulo del libro, Dargolz relata con detalles los lugares a los cuales se dirigen los manifestantes. Además de incendiar las instituciones públicas, realizan un recorrido por las casas de los principales dirigentes políticos, entre ellos el ex gobernador provincial Iturre, en ese momento senador y ex gobernador Carlos Juárez, José Zabalía, ex intendente de la ciudad de Santiago del Estero, Carlos Mujica y Miguel Breveta Rodríguez. Breveta, al decir del autor, se habría sentido perjudicado por algunos párrafos puntuales, específicamente cuando cita las declaraciones de un ex ministro de Mujica, quien dijo que el vocero del gobernador llegó a tener una influencia notable. Le elegía las corbatas, los trajes, los vinos, le presentaba mujeres, lo refugiaba en su casa cuando los problemas asediaban y había que solucionarlos. Antes de la salida del libro de Dargolz, algunos diarios provinciales hacían referencia a Breveta como el López Rega de Carlos Mujica, y pese a ello, no se inició juicio alguno contra las editoriales ni los periodistas. El juicio debe ser leído en un contexto de persecución y represión generalizada a los intelectuales que pretendían echar luz sobre la realidad argentina en un contexto de contrarrevolución. La burguesía, luego de haber eliminado físicamente a miles de militantes de izquierda, tenía como una de las tareas más importantes silenciar a aquellas voces que pudieran perjudicarla. Agustina de Salvo es socióloga, investigadora del CONICET y el Centro de Estudios e Investigaciones en Ciencias Sociales, miembro de la organización cultural Razón y Revolución, especialista en temas de investigación sobre trabajo rural y es quien ha prologado la reedición de El Santiagueñazo de Raúl Dargolz. Bueno, es un libro que relata los hechos de que sucedieron en diciembre de 1993 en Santiago del Estero, cuando, bueno, a raíz de, digamos, la llama, digamos, que inició el incendio, podría ser la falta de pago, sobre todo del sector público. El atraso en los saberes en 3 meses generó, bueno, que digamos distintos sectores incendiaran, bueno, casas de los políticos de turno. El libro, digamos, relata todos estos hechos, es, digamos, una crónica periodística, es un libro descriptivo, es, digamos, una fuente fundamental para quien quiera conocer los hechos. Y bueno, el autor del libro, Raúl Dargolz, estuvo procesado, digamos, después de haber escrito el libro, por, bueno, una serie de cosas que se cuentan acá. Fue procesado por, bueno, quien en ese momento era el secretario de comunicaciones del gobernador, Miguel Rodríguez, que, bueno, lo acusa el autor de, bueno, haber mencionado en el libro asuntos de su vida privada. Y lo que nosotros vemos allí es que, bueno, se trató de una persecución política, ¿no? Claro. Intelectual al autor. Y ahora sí, parte del texto de Raúl Dargolz, del libro original, El Santiagueñazo, crónica de una pueblada argentina, dice lo siguiente, en su capítulo 7, crónica de una rebelión popular, el día después. El 16 de diciembre de 1993, una semana antes de las tradicionales fiestas de fin de año, ardió Santiago del Estero. Los símbolos del poder político y constitucional de una provincia, casa de gobierno, tribunales y legislatura, fueron quemados y saqueados por el pueblo santiagueño. También tuvieron el mismo fin las residencias particulares de los principales políticos y dirigentes sindicales que participaron notoriamente en los últimos años de gobierno en la provincia más antigua de la Argentina. Inmediatamente desde el gobierno nacional, que reaccionó solicitando la intervención federal, se atribuyó este hecho sin precedentes en la historia de América Latina al desgobierno de una clase dirigencial que no supo aplicar el ajuste o la reforma del Estado, plan exitoso, entre comillas, del ministro Cavallo y que tantos elogios cosecha para el país en el extranjero. Casualmente el presidente Menem se encontraba en ese momento en Roma recibiendo una condecoración del propio Papa en el Vaticano. Por el contrario, la oposición atribuyó esa explosión popular al salvaje ajuste del plan económico del ministro Cavallo, que condena a las provincias del interior y al pueblo argentino a la miseria y a la desocupación. También los sectores políticos gubernamentales atribuyeron el estallido social a la presencia de activistas que aprovecharon el descontento de los empleados públicos que no cobraban sus sueldos desde hacía 3 meses y a una corrupta administración provincial para prender la mecha del polvorín. Lo cierto que estas interpretaciones y lecturas disímiles no pueden ocultar que las razones de la bronca y el odio del pueblo de Santiago del Estero provienen de decenas de años, de continuas frustraciones, de sometimiento y de humillación. No obedecen a una sola causa. Quizás fueron detonantes el atraso en el pago de 3 meses de sueldos, las diferencias abismales entre los salarios de los altos funcionarios y de los distintos poderes y los empleados públicos, la crisis y los paros de la comunidad educativa pública, los justos reclamos de los jubilados y sus huelgas de hambre, la impunidad y el latrocinio de políticos corruptos amparados en una justicia complaciente y temerosa. En verdad yo me incilié en Santiago del Estero, ¿no? Carlos Scrimini. En el 76 yo estaba, ya era médico hacía 6 años, había sido presidente de la FUC, en el Cordobazo. Seguía militando, pero era secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. En eso estaba trabajando. Cuando me sorprende el golpe militar, bueno, adopto las medidas que correspondían. Nosotros ya teníamos un viejo aprendizaje con la dictadura anterior. Yo pertenecía al Partido Comunista y lo primero que hice es trasladar la familia un 1 de mayo del 76 a Santiago del Estero, que es mi provincia, y dejé a mi señora y mis 3 hijos aquí. Yo me acuerdo que una vez que me detienen en la época del anuncio y estando ahí en aislamiento durante 15 días, me sacan a las 4 de la mañana y me llevan. Y bueno, a esa hora digo yo, me van a torturar, porque no era una hora corriente para declarar ni nada. Y cuando iba en el pasillo veo que sacan de la puerta a un muchacho todo sangrante y dije, cagué, me tocó. Tuve la suerte de que nunca me golpearon. Cuando me encuentro sorpresivamente que el comisario que estaba de guardia esa noche era un viejo compañero mío de medicina, santiagueño también, un tal Carucho González, no me olvido. Y lo veo a Carucho y dice, hermano, ¿qué haces aquí? Y bueno, nos sentamos y me dice, mira, pedime cualquier cosa menos la libertad. Entonces, tomando un café esa noche hasta la mañana siguiente con él, le pedí que me traiga el prontuario que tenían en la D2, en la inteligencia de Córdoba. Y me lo trajo. Ahí pude ver lo que ellos podían investigar de nosotros. Era un desastre. Yo era del PC y ahí decía que era montonero. Me habían puesto preso, no me olvido, el argumento de ellos era que era idéntico a uno de los 4 que habían participado en el secuestro de Aramburu. Y decían que yo era parecido al que ahora lo veo, era Val Medina, ¿no? Bueno, eso creo que me favoreció en Santiago, que tenían peor información que en Córdoba, y nunca me hicieron nada. Se percibía el descontento en la cara de la gente, en los lamentos, todos querían explicación, una salida, una solución. El hambre y el dolor de todo el pueblo estaban ahora en el centro. Solo querían cobrar sus sueldos y protestar contra el gobierno que vapuleaba día a día la dignidad y el consuelo de la gente que lo había elegido, creciendo y pensando en el progreso. Por manos propias, sin dirigentes y patotas, quemaban las casas por el conjunto de los que engañaban, de los corruptos. Lo que parecía que disfrutaban era una herida que se abría y se cerraba. Toda la Argentina estaba atenta en los descendientes porque estaba la ciencia. Otro fragmento de Carlos Scrimini, dirigente social y político con experiencia en luchas populares, uno de los organizadores del Cordobazo, médico de Santiago del Estero y protagonista como parte del pueblo de Santiago del Estero de las jornadas de diciembre de 1993. Inmediatamente vino Gendarmería y vino Rucaf, lo puso en funciones a Schiaretti, que fue interventor en la provincia, que dejó un recuerdo indeleble de saqueo de la riqueza de la provincia. Creo que nos dejó con $300 millones de deuda. Frente a la casa de gobierno incendiada se hizo esa ceremonia de asunción de Schiaretti. No sé si a los dos o tres días de que él asumió, hicimos frente a la casa de gobierno, que hay una plazoleta, un gran festival, y convocamos a los artistas populares más conocidos. Y ese festival fue lleno de discursos. Aparte, el contenido de las canciones, la expresión de cada artista era muy fuerte, ¿no? Se sentía un pueblo que había vencido al enemigo por unos días, a pesar de que ya tenía un interventor que era lo peor del neoliberalismo y del menemismo. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Atrapados en libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en libertad. Damos comienzo al segundo tiempo de Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, La Voz de las Madres, en su emisión original y también en retransmisiones que agradecemos infinitamente a través de Radio Éter, www.radioeter.com.ar, la radio de la Escuela de Comunicación, y de FM Gente de Radio desde la provincia de Río Negro, en la ciudad de Bariloche, desde Córdoba Capital, Radio Puentes, en Chubut, en la ciudad de Esquel, FM 713, la radio de la escuela 713, en Montevideo, Uruguay, Radio Utopías al Sur, y en Uppsala, en Suecia, Radio Latinoamérica, la radio de la comunidad latina en la zona, que nos ayuda también con las retransmisiones del programa. A todas ellas un gran abrazo por seguir con nosotros, en este caso con el informe sobre el santiagueñazo, las jornadas de protesta popular y de límites a los poderes y sus ejecutores en Santiago del Estero en diciembre de 1993. Los saqueos del 89 tienen como protagonista a la clase obrera desocupada, que lleva a cabo un verdadero motín de hambre contra el golpe hiperinflacionario alfonsinista. Aunque esta acción se desarrolla en el corazón del capitalismo argentino, en la capital federal, el grado de organización y de conciencia de los protagonistas es mínimo. En diciembre de 1993, el santiagueñazo representa el segundo hecho de magnitud importante entre los que se darán previo al estallido de diciembre en Buenos Aires. En él, no solo participan los desocupados, sino también otras fracciones de la clase obrera en su forma de sobrepoblación relativa, especialmente los empleados públicos. Aunque en este caso los acontecimientos se trasladan del centro del capitalismo argentino a una provincia marginal, el grado de conciencia de los protagonistas es mayor que en el anterior, pues se ataca a los símbolos del poder, casa de gobierno, legislatura, palacio legislativo, etc. Este primer momento finaliza a mediados de los 90 con los hechos de Cutralcó y Tartagal, cuando luego de las privatizaciones de YPF bajo el gobierno de Menem, miles de trabajadores se quedan en la calle y se organizan en asambleas. Surgen allí los primeros piquetes de importancia en defensa de sus puestos de trabajo en relación al santiagueñazo. Ahora el proceso adquiere una calidad organizativa diferente, pero el escenario geográfico continúa siendo marginal. El segundo momento arranca a fines de los 90 en el litoral, en Corrientes, con la lucha de los estatales, docentes y jubilados que en reclamo de sus salarios adeudados habían decidido cortar el puente interprovincial Corrientes-Chaco. De esta provincia, ya no tan marginal, el movimiento se desplaza nuevamente al centro del capitalismo del país, donde los desocupados del Partido de la Matanza se organizan en torno a la corriente clasista y combativa, la Federación Tierra y Vivienda y el Polo Obrero, y deciden en las dos asambleas nacionales piqueteras llevar a cabo 3 semanas consecutivas de cortes de ruta, del 31 de julio al 17 de agosto de 2001, contra la ley de déficit cero y el ajuste fiscal. Este fenómeno trascendió con el nombre de piquetazo y consideramos que es el que da inicio al argentinazo. El santiagueñazo, por lo tanto, debe ser analizado a la luz de estos acontecimientos como uno de los eslabones que intervienen en la gestación del proceso revolucionario que se inicia en el 2001 y que deja atrás, por lo tanto, el ciclo contrarrevolucionario abierto por la dictadura militar del 76. En síntesis, si lo que marca el quiebre entre un momento y otro de la historia argentina es la ruptura con el reformismo, este resquebrajamiento presenta sus primeros síntomas en 1989 con los saqueos de los desocupados bajo el gobierno alfonsinista y tiene su máxima expresión en el argentinazo de 2001. Antes de las jornadas de diciembre, lo que se constituye es una tendencia a la superación de la derrota, hacia una fase de ascenso y ofensiva del proletariado, y comienza a organizarse una alternativa política de masas potencialmente revolucionaria. El santiagueñazo, dada su magnitud y su ubicación geográfica, no da comienzo a un proceso revolucionario en el país, como sí fue el caso del cordobazo, sino que junto con el resto de los hechos que fueron mencionados, marca una tendencia y conduce las aguas hacia diciembre del 2001, cuando sí se abre un proceso de este tipo. En segundo lugar, y precisamente por todo lo antedicho, los acontecimientos de diciembre deben ser conceptualizados como una insurrección, y no como una insurrección espontánea. El argentinazo no es un rayo en el cielo sereno, sino que se haya precedido de al menos una década de acciones discretas: huelgas, piquetes, tomas, manifestaciones, concentraciones, saqueos, desarrolladas principalmente por obreros desocupados en distintos puntos del país que le marcan el paso, efectuando una verdadera dirección moral. El santiagueñazo es uno de esos importantes antecedentes. Dice Agustina de Salvo en el prólogo de El santiagueñazo, crónica de una pueblada argentina, escrito por Raúl Dargolz y reeditado por Razón y Revolución a través de su biblioteca militante, organización de la cual Agustina de Salvo es integrante. Mejor que seguir leyéndola, ahora es escucharla en Atrapados en Libertad. El libro pertenece a la... es producto de la editorial Razón y Revolución. Justamente lo que permite este libro es entender procesos actuales que vive la Argentina, y en el caso del santiagueñazo lo enmarcamos en lo que fue el proceso del argentinazo. Sí. Diciembre del 2001, y lo vemos como un antecedente, porque fue, digamos, el argentinazo reproduce, digamos, a gran escala y en el corazón de lo que es la capital del país, hechos que se venían produciendo en el interior del país décadas antes. El santiagueñazo, por ejemplo, luego las pobladas de Moscón y de Tartagal, lo que fue, bueno, los hechos que sucedieron también en Corrientes, y todo esto, digamos, va actuando como como antecedente y como a modo de concientizar y organizar a la población que, bueno, que después participará en esos hechos. Primer testimonio que compartimos de Julio Carreras, como te decía en la apertura, ex militante del PRT-ERP, preso político de la dictadura, periodista, escritor, investigador, santiagueño, pero también con una larga trayectoria en la provincia de Córdoba. En la actualidad cubre los juicios por delitos de lesa humanidad que se le siguen a los genocidas en la provincia de Santiago del Estero para la agrupación Hijos. Lo hemos escuchado en otros capítulos de Atrapados en Libertad y lo volveremos a escuchar más adelante. En este caso nos cuenta sobre su experiencia y sus recuerdos vinculados al santiagueñazo de 1993. Justo en el santiagueñazo yo estaba de licencia, pero para mí fue mejor porque pude seguir todo a través de otros compañeros de los medios locales y pude verlo personalmente también. Creo que nos sorprendió a muchos porque siempre creíamos nosotros que los santiagueños eran muy, muy mansos, ¿no? En realidad yo creo que el santiagueño es manso porque tiene un tipo de fortaleza que se basa en la resistencia, pero resiste hasta un cierto límite. Cuando se sobrepasa ese límite, reacciona de una manera increíblemente coordinada, como ocurrió ese día. Era realmente increíble el grado de organización, de coordinación espontánea que tenía la gente. Por primera vez yo tuve simpatía a las motonetas porque habían invadido la ciudad con esas motitos que habían en esa época, que eran muy chiquitas. Principalmente hombres, también había unas chicas, pero eran, la mayoría eran hombres, muchachos jóvenes, que iban y venían con una celeridad increíble de una punta a otra de la ciudad. Y además estaban perfectamente establecidas las sedes del poder, la legislatura, la casa de gobierno, el poder judicial y las casas de los diputados más corruptos. Eso fue todo lo que quemaron. No hicieron ningún daño a personas que no tuviesen algún tipo de relación con la corrupción de ese momento. Y por primera vez en la historia, no sé si del mundo, pero sí por lo menos de Sudamérica que yo sepa y recuerde, se derrocó un gobierno completamente, en su totalidad, porque se derrocó al poder judicial, al poder político y al poder legislativo. Todos fueron renovados después, sin que hubiera ninguna muerte. O sea, fue una violencia muy regulada. Lo que favoreció mucho eso fue que en un momento determinado la policía, que estaba formada también por personas de origen humilde, ¿no?, y que además a veces relacionadas por vínculos de familia con la sociedad santiagueña, en un momento determinado abandonó la represión. Directamente el jefe de policía ordenó que se retirase la policía. Entonces la ciudad quedó en manos de la población por varias horas. Fue un hecho verdaderamente maravilloso que, en mi punto de vista, es como la Comuna de París, ¿no? Schiaretti, que fue interventor en la provincia. Digo lo peor porque Schiaretti no solo venía con el plan neoliberal del consenso de Washington y con todas las indicaciones precisas de Cavallo, sino que era aparte un traidor que estuvo en las luchas contra la dictadura militar en Córdoba desde el peronismo conservador, porque él era un dirigente de Ciencias Económicas junto con Cavallo, pero él era el peronismo tradicional conservador que se oponía a la tendencia y a la JP. Lo teníamos bien identificado, tenía un discurso muy conservador. Pero él supuestamente había luchado contra los planes de Krieger-Bacena, y sin embargo ahora los estaba aplicando. Son más peligrosos estos tipos que manejan a dos manos, ¿no? Así figura él en la historia y hasta suele regodearse de que estuvo conmigo. Una vez lo dijo en un discurso ahí en Córdoba con el santiagueño Scrimini, hicimos el cordobazo. No sé qué participación tuvo, pero claro, era un dirigente estudiantil del peronismo de derecha. De los barrios de adobe brota la guaracha empapada de sol. Ella es la voz de este pueblo que lucha y espera un milagro de Dios. Somos sangre de algarroba, bracero, chispa, covidala y mistol. Y un cardumen de esperanza pa' calmar el hambre el río nos dio. A ver, se levanta Santiago esta vez. Una vez ya nos mintieron, salimos a la calle, le hicimos saber. Quemamos todos los templos, no tenemos miedo a ningún poder. Asesinato, nos quitan la fuerza, venimos del sol, de ranchería olvidado con esta guardia. meta a laburar. Pero a fin de año volvemos con el alma llena de chacareras. Y si me muero algún día, que sea en Santiago, no, no en otro lugar. A ver, cómo se mueve mi gente esta vez. A ver, si se levanta Santiago esta vez. Agustina de Salvo es socióloga, especialista en temas de investigación sobre trabajo rural, y es quien ha prologado la reedición de El Santiagueñazo de Raúl Dargols. Bueno, era abogado y periodista, y lo llamativo también es que el autor era dramaturgo. Él tenía, bueno, un grupo de teatro que se llamaba Chiquebracho, como alguno de sus libros, y lo que hacía con el grupo, bueno, era reproducir a nivel teatral el contenido de sus libros. Es muy interesante y rescatable y reivindicable, digamos, porque siempre existe una relación, ¿no?, entre el arte y la política, más o menos consciente. Y bueno, lo que hacía el autor era justamente llevar al teatro la historia argentina, ¿no? Lo que sucedía, contándolo desde otro lugar. Julio Carreras ha trabajado como periodista en las históricas publicaciones como la revista Nuevo Hombre o el diario El Mundo, desde una corresponsalía en la provincia de Córdoba. Actualmente se dedica al periodismo digital. Como decíamos, también cubre los juicios en Santiago a los genocidas para la agrupación Hijos de la Provincia, y lo puedes encontrar, entre otros sitios, aparte de utilizar todas las redes sociales, en juliocarreras.blogspot.com. En este caso nos ayuda a recordar El Santiagueñazo. Dargol es una persona que pertenece a las clases medias de Santiago. Es una muy buena persona, coherente con su ideología. Él siempre fue del Frente de Izquierda Popular, que era un partido, un extraño partido que simpatizaba con el peronismo, una especie de remanente de lo que era el trotskismo de los años 50. Yo lo que he visto por ahí es que lo criticaban a él porque dice que estaba en Estados Unidos, después volvió y escribió un libro. Pero lo que pasa es que él tiene la capacidad para escribir, te das cuenta. O sea, yo no considero que sea tampoco lo máximo, pero sí es muy confiable, es mucho más confiable que otros periodistas que escribieron sobre el Santiagueñazo y que lo hicieron más que nada porque en ese momento era algo que vendía y porque... Y desde una óptica burguesa. El libro que hay de Julio Rodríguez y de Curioto, que los conozco también, y los respeto, pero son periodistas burgueses. Yo creo que genuinamente ha sido una insurrección popular. Y me parece que Dargol sí es un tipo muy confiable, es un tipo honesto. En la época de la dictadura, y con ese partidito pequeño que tenían ellos, corría peligro, ¿no? Lo detuvieron incluso, y se atrevió a publicar. Yo lo puedo testimoniar porque a mí me llegó en la cárcel ese libro de él, que se llama Santiago del Estero, El Drama de una Ciudad, donde él analiza por primera vez en la historia de Santiago del Estero el drama de Santiago, que ha sido la deforestación, que lo han hecho las familias burguesas que apoyaban después a la dictadura. O sea que él se ha arriesgado, y a mí me ha merecido un gran respeto ese hombre, que se estaba, un hombre joven era todavía, que estaba jugando en el año 1982, creo que fue, publicando un libro que lo podía haber perjudicado aquí. Carlos Scrimini, dirigente social y político, uno de los organizadores del Cordobazo a fines de la década del 60, en la provincia de Córdoba. Raúl Dargols, el escritor de este libro que estamos usando de base para recorrer El Santiagueñazo, que ahora reedita Razón y Revolución, lo menciona en uno de sus artículos como uno de los héroes del Santiagueñazo. Lo cierto es que, como parte del pueblo de Santiago del Estero, fue protagonista de aquellas jornadas de 1993, y ahora por eso lo escuchamos nosotros en Atrapados en Libertad, Carlos Scrimini. Después que hicimos ese acto, nos dimos cuenta de que el pueblo podía estar para más, y era así, porque armamos un movimiento que se llamó 16 de diciembre, y después nos ligamos con un grupo de la iglesia que creíamos que era de la teología de la liberación, y con esta espuma que había quedado del Santiagueñazo armamos un movimiento que se terminó llamando, por la fusión esta, de casi todos los grupos de izquierda, más este sector de la iglesia, un movimiento que se llamó Memoria y Participación. Ese movimiento trabajó desde el 93 hasta el 94-95, que fueron las elecciones, y nos presentamos a elecciones. Por casualidad a mí me pusieron primero en la lista de diputados. Nunca pensamos que podía salir algo, pero bueno, era testimoniar esa parte del pueblo que había luchado en el Santiagueñazo y que recuperaba esas banderas. Y sorpresivamente, por 34 votos, salgo electo diputado yo, de ese movimiento. Era la primera vez en la historia de Santiago que alguien fuera de los dos partidos tradicionales, del bipartidismo, salía electo directamente. Nos tuvimos que plegar a la boleta del Frepaso Nacional porque si no, no nos podíamos presentar. Acordate que era Bordón en el orden nacional. Nosotros no queríamos pertenecer al Frepaso porque teníamos discrepancias. Era una elección con que se sumaban los votos del Partido Socialista, del Frente Grande, de un sector del peronismo de Bordón y de nosotros. Y nosotros sacamos más que todos los otros. Ahí salí electo diputado. Hubo un fortalecimiento entonces de esta experiencia, de este sector del pueblo, y desde que nos eligieron hasta el día que tenía que jurar, hubo mucho debate público, me invitaron muchas veces a los canales de televisión y a los diarios, y pudimos decir todo lo que pensábamos, porque había lo mismo que después del Cordobazo, había una apertura en los medios de comunicación, como cuando dicen, ojo, esto viene hacia la izquierda, dejemos de censurarlo porque puede ser poder alguna vez. Y entonces la lucha de ideas fue muy interesante en todo ese periodo. Y sorpresivamente me inventaron un juicio falso, y el día que iba a jurar en la Cámara de Diputados aparece una carpeta con acusaciones falsas de un fiscal y un juez del juarismo, y inconstitucionalmente, con una mayoría simple, no me niegan el juramento y no me dejan asumir. Todavía tengo, mis hijos se ríen, tengo un diploma en un cajón que dice que soy diputado electo provincial. Nunca asumí. Después llegué hasta la Suprema Corte de Justicia y perdí, ¿no? El único que votó a favor fue Zaffaroni. Un fragmento más ahora del prólogo de Agustina de Salvo al libro El Santiagueñazo de Raúl Dargolz, de la reedición que publica Razón y Revolución, y lo tomamos del prólogo de Agustina porque nos sería imposible en un programa de radio de una hora, aún en el mejor de los resúmenes, recorrer la obra completa de el texto original, al cual te recomendamos un acercamiento a través de www.razonyrevolucion.org.ar. En este caso, al respecto de los protagonistas del santiagueñazo, de ese pueblo en lucha, hambreado históricamente en el norte de nuestro país, dice: Santiago del Estero es una de las provincias más pobres de Argentina. Cualquiera que haya viajado a ese sector del país debe haberlo percibido desde la entrada misma a la jurisdicción. Los ranchos precarios de adobe y con techo de chapa a la orilla de la ruta no son pocos. Los animales desnutridos, gallinas, chanchos, cabritos, que las familias utilizan generalmente para consumo personal, acompañan el paisaje. Paisaje que se repite no solo en las áreas rurales de todos los departamentos de la provincia, sino también en los barrios más pobres de las zonas urbanas. La provincia cuenta con un elevado porcentaje de población rural que para el año 2001 representaba el 34% del total. La posesión con ánimo de dueño, es decir, sin escrituras, de los predios que ocupan muchos santiagueños y la tenencia de animales y huertas para autoconsumo ha llevado a muchos intelectuales a considerar que el poblador rural de esa provincia es campesino. Sin embargo, una mirada detenida sobre ese sujeto permite comprobar que el grueso de los insumos para la subsistencia familiar no proviene de esa fuente. La población se reproduce fundamentalmente a partir del trabajo extrapredial, es decir, rural transitorio, sobre todo en el desflore del maíz, changas de albañilería y fletes, por ejemplo, o estatales. La provincia constituye uno de los principales sitios de reclutamiento de mano de obra para el desarrollo de tareas rurales de todo el país. Asimismo, los subsidios, plan jefe y jefa de hogar, madre de 7 hijos, pensión por discapacidad, salario universal, etc., y jubilaciones, ocupan un lugar central en el conjunto de los ingresos de las familias rurales santiagueñas. En tiempos de los obrajes forestales, esta población era empleada, como describe Dargolz en el libro, en la elaboración de durmientes para el ferrocarril, postes o tanino para las curtiembres. Agotada la actividad en la década del 60, quedó desempleada. Y lo mismo ocurrió cuando se produjo la mecanización de la zafra y el algodón, principales actividades demandantes de mano de obra santiagueña. Esta masa de desocupados, en muchos casos, ocupó predios rurales, fiscales, e hizo de la tierra uno de sus medios de subsistencia. Este proceso ha sido denominado por algunos autores como campesinización y ha llevado a varios intelectuales a considerar campesinos a esos ex-obrajeros que no son en realidad más que obreros rurales en su forma de sobrepoblación relativa. La sobrepoblación relativa es aquel sector de la población que el capital no puede ocupar en condiciones medias de productividad. Los protagonistas del santiagueñazo, es decir, el pueblo pobre de Santiago del Estero. Agustina de Salvo. Solo queremos trabajo, justicia, memoria, copla y libertad. Pa' que sueñen los changuitos, un futuro lleno de trabajo y pan. A ver, cómo se mueve mi gente esta vez. A ver, si se levanta Santiago esta vez. Ha habido mucha discusión porque después del santiagueñazo vino la elección del 95, donde te conté todo eso, pero ganó Juárez, ¿no? Volvió a ganar Juárez. Entonces muchos que son simplistas dijeron, ve, no sirvió para nada, nadie se acuerda de nada. Yo pienso que no es así, que esas cosas quedan en la conciencia colectiva, ¿no? En el sujeto colectivo, y la gente vio y no se olvida de que es posible, así como en el Cordobazo se demostró que es posible derrotar una dictadura que se había venido por 20 años, para 20 años. Aquí se demostró, y se le demostró a los corruptos, que hay veces que el pueblo revienta y tiene que pagarlas. El que las hace, las paga. Esa sensación quedó, porque con una historia de 400 años en Santiago, nunca nadie le había hecho al poder establecido eso. Y esta vez se lo hicieron. Y fue muy duro, ¿no? Los hijos de los tipos corruptos que se le incendió la casa, todo eso es toda una generación que no olvida. Los pueblos de esas cosas no se olvidan. Queda la memoria histórica. Y eso es importante como basamento. Está bien que no pudimos darle continuidad, pero es la historia, así se escribe. Las luchas por la independencia nuestra fueron regadas de muchas batallas aparentemente perdidas, pero bueno, la misma historia de nuestros 30.000 desaparecidos. Y toda una generación prácticamente desapareció. Tal es así que dos generaciones anteriores tienen que estar luchando, las madres y las abuelas, ¿ah?, para poner en agenda lo que sus hijos ponían. Entonces, aparentemente esa fue una derrota, pero política, históricamente, ellos triunfaron. Fueron puntualmente a la casa de los políticos corruptos más conocidos históricamente, odiados hasta por sus vecinos, que los odiaba porque sabía que ellos eran los mercenarios del poder político autoritario. Y ese día les quemaron la casa y les saquearon. Eso fue un espectáculo que yo no lo había visto en el Cordobazo, ¿no? Como un sentimiento de clase que explota y se manifiesta, ¿no? Había que estar. Yo me iba, como en el Cordobazo, por la extensión de Córdoba y porque no tenía vehículo, etcétera, etcétera, no pude recorrer y estar presente. Aquí me di el gusto de estar, me subía a una moto y que me llevaban y me trasladaban de casa en casa, y uno veía cómo el pueblo se manifestaba en contra de todas esas instituciones y las casas, ¿no? Era un espectáculo dantesco, pero la gente lo hacía con una enorme alegría. Y llegamos al cierre de este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad y los primeros créditos que recorremos son los musicales. En primer lugar, escuchábamos a la banda santiagueña de hardcore punk Mil Madarfaka, que con su 16 del 12 recuerda las jornadas del 93, y en segundo lugar, al Duende Garnica del nuevo folclore santiagueño, acompañado por el Negro Fontova, haciendo su alta guaracha, o más conocida como Si se levanta Santiago esta vez. Y nos vamos ahora sí agradeciendo en primer término a todos los que han participado de este completísimo informe para recordar el santiagueñazo. Primero a Mariano Schles, otro investigador sobre la Revolución de Mayo de Razón y Revolución, que hace también las veces de encargado de prensa y comunicación de la organización cultural y que nos facilita los contactos y los materiales, en este caso con Agustina de Salvo, investigadora socióloga también del CONICET, que ha prologado este libro de Raúl Dargolz, que reedita la Biblioteca Militante de Razón y Revolución, www.razonyrevolucion.org.ar. Agradecemos y saludamos con un gran abrazo también a Julio Carreras y a Carlos Scrimini por haber participado y por ayudarnos a recordar las jornadas de diciembre de 1993 en una de las provincias más postergadas social, política y económicamente de nuestro país. Nos despedimos dedicando el programa a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín, y agradeciendo la colaboración de siempre a Fernando de Trápaga, al señor Pedro Lanteri y a toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.